yo, al igual que mis compañeros, residente de cirugía, el doctor Cristian Pino, el doctor Carlos Sandoval, residente de traumatología, y el doctor Carlos Hidalgo, residente de traumatología, al igual que cinco compañeros más, nos encontramos huelga de hambre. Nosotros, los primeros cuatro, nos encontramos ya de casi aproximándonos a las 96 horas, ya que iniciamos el día lunes a las 10 de la mañana. Nosotros venimos en esta lucha ya aproximadamente hace 3 meses. Hemos realizado marchas a la gobernación del estado, diferentes comunicaciones, diferentes actividades, foros y actividades dentro del hospital. Y nosotros introducimos hace más de 3 semanas una carta al ciudadano gobernador del estado, y esta es la fecha que no hemos recibido respuesta. Para nosotros pareciera que hubiera un cortocircuito de comunicación entre las autoridades de salud del estado y la directiva del hospital y el gobernador, porque somos conscientes que el hospital ha recibido recursos, pero no vemos los recursos ni en cuanto a recursos, infraestructura ni insumos. Por eso la problemática.